La siguiente propuesta. Vamos a dar lectura a los planteamientos que se han recogido producto de las intervenciones y que tienen que ver con las cuestiones del balance y propuestas de plan de acción que el compañero Cázares le dieron una lectura para aprobar y acordar esas acciones y esas actividades y posteriormente pasar a una propuesta sobre la cuestión organizativa de la Asamblea Nacional de Resistencia y del Consejo Nacional de Huelga. Estaremos de acuerdo para que avanzáramos en la reunión y con esta propuesta estamos recogiendo una serie de inquietudes y mociones que has hecho llegar a la mesa en la medida en que se está reiterando mucho el asunto y que no se avanza y se están retirando algunos compañeros importantes. Entonces daríamos paso a la lectura para aprobar y tomar acuerdos. Compañeros, nosotros creemos que de las participaciones de los distintos referentes de organizaciones podemos desprender cinco grandes consensos que son los que les queremos plantear a esta asamblea para a ver si así se consideran también como cinco grandes consensos. El primero, todas las organizaciones participantes de esta asamblea coincidimos en que el balance del paro cívico nacional del pasado 11 de noviembre es altamente positivo en virtud de la amplia participación de mexicanos. Aquí se hablaba de 2 millones de mexicanos que participamos el día 11 en más de 20 estados del país y a través de diversas acciones como plantones, bloqueos, cierres, caravanas, marchas, mítines, volanteos, etc. Pero además, porque este paro cívico nacional es una demostración de la unidad y la fuerza de los sectores sindical, estudiantil, indígena, campesino y popular. Consenso número 2. Coincidimos también en la necesidad de avanzar en la preparación y construcción de la gran huelga general, fortaleciendo la unidad en la acción y conformando en cada estado las asambleas de la resistencia popular y los comités o consejos de la huelga general. Número 3. Asimismo, es necesario ampliar la solidaridad con los compañeros del SNE a través de las aportaciones económicas o en especie en términos suficientes para asegurar que los compañeros sigan dando la pelea. Número 4. En cuanto al plan de acción, hay consenso en avanzar en acciones como la toma de la Ciudad de México el próximo 4 de diciembre, así como participar en el Congreso Social por un nuevo constituyente y una nueva constitución propuesta por los compañeros del ESLE los días 12 y 13 de diciembre, además de la participación en la jornada de movilizaciones del día 14 de diciembre en el marco del 95 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y número 5, que también es parte de algunas propuestas que se dieron a conocer aquí, este proceso de lucha, avanzar en la preparación del referéndum popular para la revocación del mandato de Felipe Calderón, propuesto para el 5 de febrero del año 2010. Compañeros, son los 5 grandes consensos que recogemos de todas las intervenciones que se hicieron por parte de las distintas organizaciones. Preguntamos a la Asamblea, compañeros, si está de acuerdo en que asumamos estos 5 puntos como los 5 grandes consensos de esta Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Si es así, sírvanse a levantar su mano, por favor, compañeros. Gracias, compañeros, por unanimidad. Entonces, estos son nuestros consensos. Bueno, vamos, antes de hacer una propuesta sobre la presión organizativa, los compañeros trabajadores democráticos de Occidente tienen una propuesta de una serie de acciones que pudieran también valorarse y que pudiéramos con esto concluir lo del primero y el tercer punto de esta asamblea de hoy. de ponernos a su consideración y dar lectura. Más que una propuesta del Trabajador Democrático de Occidente, es una propuesta de distintas organizaciones que fueron convocadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas en apego a la resolución que en la Asamblea la semana anterior se tomó de hacer algunos preparativos. En esta reunión fue donde se aprobó la convocatoria a esta Asamblea, a esta tercera Asamblea Nacional. En esta reunión se manejaron distintas propuestas de plan de acción. Voy a omitir la parte del plan de acción con los pronunciamientos, los ejes generales aprobados por la Asamblea Nacional anterior. Y solamente para que se consideren algunas propuestas que en esta reunión surgieron para plan de acción como ejes, que evidentemente se tendrán que sumar a la serie de acciones que aquí ya han propuesto distintas organizaciones. Entonces, compañeros, compañeras, en cuanto al frente interno o a nivel nacional, que podríamos llamar, primero, intensificar las labores de migadeo informativo a nivel general, con asistencia a asambleas sindicales, populares, campesinas, sociales y políticas. Segundo, promover con Marcelo Ebrard para que presente una controversia constitucional del gobierno del Distrito Federal, que sería el recurso legal que procede. Tercero, elaboración y firma de una carta pública de carácter nacional dirigida al titular del Ejecutivo Federal con una gran amplitud y peso. Es necesario dejar claro que es un amplio espectro social, incluso más allá de lo que muestran el paro y las manifestaciones, que exige la modificación de la política del gobierno federal. Cuarto, realización de una jornada nacional el próximo 4 de diciembre de caravanas a la Ciudad de México, que incluye mítines y plantones en dependencias federales y un mítin central en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país. Quinto, Congreso Nacional del Pueblo para Nueva Constituyente, para definir las rutas de la huelga nacional para los días 12 y 13 de diciembre. Sexto, consolidación y ampliación de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, del Consejo Nacional de Huelga y de los consejos estatales o regionales, formalizando las asambleas estatales de la Resistencia Popular en cada uno de los estados de nuestra República para el 14 de diciembre, fecha del 95 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas, como una forma de solidaridad nacional con el SNE. A nivel externo o internacional, 1. Presentación de las quejas ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Trabajo. 2. Participar en la Jornada Internacional de Solidaridad con el SNE el próximo 3 de diciembre, realizando actos de protesta en las embajadas de México en cada país. Obviamente, compañeros, esta propuesta va a ser enviada a distintas organizaciones a nivel internacional, llamándolos a movilizarse para el día 3 de diciembre en repudio al decreto de Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esta propuesta, esta jornada coincidirá con la gran movilización que realizarán las organizaciones nacionales con caravanas provenientes de distintos lugares del país sobre la Ciudad de México el 4 de diciembre, fecha de un profundo simbolismo histórico para los mexicanos. Pues es un día como ese, pero de 1914, los ejércitos de Emiliano Zapata y Francisco Villa tomaron la capital federal. 3. Enviar comisiones internacionales que den testimonio de lo que pasa en nuestro país en esta cadena de injusticias contra los trabajadores electricistas y el pueblo de México, para que lo difundan en sus países y aboguen por la solución a las justas demandas de los trabajadores. podrían sumarse a las organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá que vienen el 30 de noviembre al 2 de diciembre o bien alrededor del 8 al 14 de diciembre en que vendrán representaciones de la Federación Sindical Mundial. Al respecto, compañeros del Trabajo Internacional, queremos informarles que en esta reunión se constituyó una inicial comisión de trabajo internacional para coordinar el apoyo y la solidaridad de las organizaciones que a nivel internacional se han venido manifestando en un pleno apoyo y solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, llamamos a esta Asamblea Nacional a hacer un esfuerzo realmente extraordinario y urgente por realizar aportaciones económicas para sostener la resistencia de las y los trabajadores electricistas, pues de eso depende el éxito de esta lucha tan importante para el pueblo mexicano y para la causa internacional de la defensa de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores. Cada día que pasa la situación de las decenas de miles de trabajadores electricistas despedidos arbitrariamente y de sus familias es más crítica, y eso es aprovechado por el gobierno para chantajearlos y presionarlos, especialmente ahora que se aproxima el invierno y las fiestas decembrinas. La sobrevivencia y bienestar básica de esas familias representa una situación de emergencia y apela al más elemental compromiso de solidaridad. Por eso llamamos a esta Asamblea Nacional a redoblar esfuerzos en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y finalmente, compañeras y compañeros, llamamos a rodear de la más amplia solidaridad a las organizaciones en lucha a nivel nacional, entre las que se encuentran la huelga del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Taxco, la huelga de los trabajadores de Industria Zapotlán, de los trabajadores llanteros por la reinstalación de los despedidos de General Tal y la defensa de su contrato de él, las de los compañeros de la CENTE por la caída del tercer tornillo y el reconocimiento del Comité Ejecutivo Democrático de la Sección Novena, y muchas otras luchas que se desarrollan en contra de este gobierno propatronal y proimperialista. Asimismo, por la liberación de los compañeros de Atenco, que son nuestros presos políticos, así como la de todos los presos políticos que existen en el país, y las luchas de las mujeres, los movimientos ecologistas, la lucha campesina, indígena y también del movimiento estudiantil. Muchas gracias, compañeros.